la people reunida para fumar una ganja santa en el nombre de su majestad imperial. Haile Selassie, ya, Rastafari, rey de reyes, señor de señores, león conquistador de la tribu de Judá. Oh, oh, oh, oh, oh, oye mi gente, ¿qué pasa con la ganja? Fuman y fuman, se les olvida la conciencia. La ganja no es un juego, yo le debo el respeto. Y por eso te digo que esto no es un juego. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. A ella no la dejan, no la dejan vivir. Ya la creo para que todos la cultivemos. Y la creo para que todos la meditemos. Quieren la paz, quieren seriedad, no la pueden cortar. Vida y más vidas en la mística natural. Que creó mi padre para todos con tanta guerra y falta de conciencia. La ganja se debe utilizar en un buen fin. Ella está ahí, es algo natural. Y no tiene por qué ella hacerte mal. Tichipaya, boliviana o jamaiquina, africana, indica o sativa. Ella está ahí, es algo natural. No tiene por qué ella hacerte mal. Tiquipaya, boliviana o jamaiquina, africana, indica o sativa. Le nombraron marihuana, yeah. Le nombraron droga sana, yeah. Yo te digo que Babilonia es falsa, sí. La ganja santa la quieren destruir. La buscan y la buscan para poderla vender. Hacen creer al pueblo que de ella se deshacen. Pero la venden y la venden para poder lucrar. No lo van a lograr, no lo van a lograr. Porque mi padre me va a enseñar. Porque mi padre ya me va a enseñar. La creó para mí, la creó para mí. Porque es la ganja santa que yo voy a compartir, yeah. Que yo voy a compartir, sí. Que yo voy a compartir con todos los hermanos y hermanas, yeah. Ella está ahí, es algo natural. Y no tiene por qué ella hacerte mal. Tiquipaya, boliviana o jamaiquina, africana, boliviana o sativa. Ella está ahí, es algo natural. Y no tiene por qué ella hacerte mal. Tiquipaya, boliviana o jamaiquina, africana, sativa o indica. O indica. La ganja resinosa. Hay que traer un papel y un encendedor para concientizar la mente. Sí, para concientizar todas las mentes de este planeta. Porque hace falta mucho.